www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Estamos aquí de regreso y le mandamos saludos a la Frijo porque dice que esa era su rola. Y bueno, pues ella nos está escuchando también, y a la Lili que también nos está escuchando, aunque medio nos está escuchando porque... no muy pone atención. Bueno, y vamos a continuar dando buenas noticias. Hace algunos días se dio la noticia de que un juez había ratificado el amparo a favor del regreso del profesor Alberto Patistán a Chiapas. Recordemos que Alberto es miembro de La Voz de la Mate, un colectivo de presos indígenas del estado de Chiapas, que se han organizado para exigir su libertad. Muchos de ellos se han politizado dentro de las prisiones, han hecho muchas acciones, huelgas de hambre, un plantón, etcétera, etcétera, ¿no? Para exigir su libertad. Y Alberto Patistán es una de las figuras más visibles, pues, de su vocero. Fue trasladado cuando se encontraba en una huelga de hambre del penal de San Cristóbal de las Casas a un penal de máxima seguridad en Guasave, Sinaloa, en noviembre pasado. Se interpuso un amparo, bueno, además de que se han hecho muchas movilizaciones, muchos actos de solidaridad alrededor del caso de Alberto y de La Voz de la Mate, para exigir que el profesor regresara a San Cristóbal de las Casas. En febrero pasado se concedió el amparo. El gobierno de Felipe Calderón lo objetó, ¿no? Mandó una revisión del amparo, y a días pasados, bueno, recibimos con mucha alegría la noticia de que se ratificaba el amparo. Y bueno, esperemos que sea cuestión de días, ¿no? Ya muy pronto, que el profesor Alberto Patistán regrese allá a Chiapas, en donde está su familia, en donde está su pueblo, en donde está su gente, su organización también. Y bueno, que la lucha no para ahí. La exigencia por la libertad de Alberto continúa, así como de todos los demás compañeros presos allá en Chiapas. Y próximamente, bueno, estaremos hablando de otros casos de presos aquí en México, como es el caso de Álvaro Sebastián Ramírez, preso de la región Los Icha, ¿no? Que también, bueno, es un caso de un compa que ha continuado luchando, organizándose dentro de las prisiones, ¿no? Y eso es algo que es digno, ¿no? Es una muestra de cómo, a pesar de estar en una situación tan terrible como es estar encerrado, privado de la libertad, la dignidad continúa, la lucha persiste. Y bueno, pues buenas noticias. El profe, esperemos que muy pronto continúe. Esto, claro que tiene que venir acompañado de no cesar las movilizaciones. De hecho, el día de ayer se hizo una manifestación aquí en la Ciudad de México, frente al órgano desconcentrado que administra las prisiones de máxima seguridad del gobierno federal, para exigir el cumplimiento de esta orden judicial que mandata el regreso de Alberto Patistán a Chiapas. Bueno, pues así es. Nosotros aquí igual nos sumamos a esta exigencia de el regreso del compa. Obviamente lo que buscamos y lo mejor que podría pasar es que nuestro compa Alberto Patistán ya esté totalmente libre. Bueno, este es un claro ejemplo que es la... O sea, obviamente el hecho de que un preso, de que una organización de cualquier tipo tenga un preso político, pues es que también se desvía la lucha por exigir la libertad de los presos políticos, ¿no? Entonces... el hecho de que garantice tener a un compañero que además tiene esta potencialidad tan increíble de poder organizar a la cárcel que pueda dar él además tiene el mejor carácter para poder pues llevar una organización, una simpatía con los presos comunes, es también que el Estado no de alguna manera yo lo siento más como de amenaza, de azuzar a las organizaciones sociales, de decir no los vamos a soltar, ¿no? Y nosotros mantenemos el poder de querer encarcelar a cualquier compañero, ¿no? Y bueno, pues Alberto Patistán sigue siendo un símbolo de lucha, no por el hecho de hacerlo héroe ni de mucho menos, sino porque pues ha dado una lucha dentro de la cárcel, fuera, y con los compañeros que lo estamos acompañando fuera, y que bueno, pues ha sido promotor de, pues no sé si Jaime sepa, pero bueno, del único plantón dentro de una cárcel, ¿no? Y bueno, pues ha logrado también, o ha empujado con la lucha de más compañeros, la libertad de docenas de presos políticos en cárceles de Chiapas, ¿no? Y bueno, pues es un caso emblemático y un caso que sí debemos estar muy pendientes, bueno, obviamente de todos, pero que debemos estar pendientes de también de él, ¿no? Sí, sí, sí. Y